en el manifiesto. Viniendo acá para el barrio de La Boca, escuchamos a Priscila Jaques, ella es de la Red de Cooperación de La Boca, que son comerciantes, organizaciones, sindicatos, también clubes como Camioneritos, que están trabajando en conjunto para poder garantizar la seguridad alimentaria aquí en el barrio de La Boca. La escuchamos. Yo tengo un comercio acá en La Boca, en la calle La Barría. Estamos dando, este último domingo dimos la cena para 340, no familias, sino porciones. Contamos por porciones. Y es un, cada día crece, y bueno, tratamos con la colaboración de los vecinos, mandando mensajes a las redes. A mí, por ejemplo, hay un grupo de artistas de acá, de que tienen su atelier arriba de La Verdi, sí, que ellos aportan a mi olla, digamos, y bueno, recibimos, vamos recibiendo así donaciones, y la red, generalmente, ¿cómo se maneja? A mí me sobran 10 paquetes de arroz, se pide y los donamos, así. Sí. El tema es que hay espacios que están cerrando porque se están contagiando. O sea, va a ser inevitable esto. Por eso se está esperando este pedido, este nuevo pedido, y bueno, que prospere la causa. Porque no sé cómo vamos a terminar. Porque cada vez crece y crece y crece más. O sea, no estamos dando abasto con todo. También hablamos con Matías Strasorier, que él decía Strasorier, como le dicen los cordobeses. Es un compañero de Córdoba que es del Centro de Estudios Agrarios, y esto decía. El Programa Mundial de Alimentos sale a decir que por la pandemia van a morir o van a estar en riesgo de morir de hambruna, porque algunos titulares fueron, se viene la pandemia del hambre, 265 millones de personas. Pero bueno, eso es en el año 2020. Sin embargo, a finales del año 2019, el año pasado, finalizó con 135 millones de personas sufriendo hambre extremo en el mundo. O sea, que la normalidad no era mucho, lo que era normal era 135, ya es inconcebible eso. Y bueno, y nuestro país finalizó el ciclo nefasto de gobierno macrista, con el 59% de los niños y adolescentes sumergidos en la pobreza, y lo dice el informe de UCA, no lo dice el Instituto Patria, lo dice el UCA. Nosotros del Centro de Estudio Agrario creemos que la acción de intervenir y mandar una ley de expropiación a la legislatura para expropiar Vicentín es fantástica, es fabulosa. La venimos proponiendo y poniendo en discusión desde el 5 o 6 de diciembre del año pasado, cuando la estafa tomó el nombre de Estrés Financiero. Vicentín tiene que ser la puerta para que construyamos un nuevo modelo agroalimentario que sea productivo, que sea sustentable, que sea sobre todo con las productoras y con los productores, con las cooperativas, con las trabajadoras y los trabajadores agrarios, y cambiar esa normalidad que hablamos. Se dan cuenta el debate, aquí es la gráfica, que tiene que ver con lo que se viene para debatir como Argentina, pero también como región y como mundo, ¿no? A nivel global hay debates que se están dando. Escuchamos ahora a Horacio Robelli, que ayer charlábamos con él, economista que sigue el razonamiento respecto de qué problema tenemos, la pobreza o la riqueza. El problema más grave que tenemos nosotros acá, sí, no somos los pobres, sino que son los ricos. O sea, el problema más grave que tenemos es que los ricos no hacen su aporte y tienen una estructura tributaria que los beneficia de sobremanera. Y esto permite no solamente que compren dólares, que te permite fugar el capital, etcétera, etcétera. Bueno, acá el gobierno lo que dijo claramente que se va a trabajar en una reforma tributaria para gravar más a los sectores de mayores recursos y de gravar el consumo. Es somos el décimo exportador mundial de alimentos, fiscalizar la tierra. Vos tenés, en la provincia de Buenos Aires, vos tenés 25, un poco más de 25 millones de hectáreas productivas, 25 millones de hectáreas produciendo grano o carne. Y resulta que 11 millones de hectáreas, demostró cuando se discutió el Código Fiscal a principios de este año, 11 millones de hectáreas pertenecen solamente a 211 familias o sociedades. Fíjate quiénes son, cuánto pagan. O sea, por supuesto que si tuviéramos una ley mejor, pero ya con la ley vigente, uh-huh. Si vos fiscalizaras como se debe fiscalizar... Hace 35 años que veo presupuesto y no he visto nunca que la mitad del gasto sea déficit fiscal, como está pasando actualmente en los meses de abril y mayo, y supongo que junio va a pasar lo mismo, porque no ha cambiado la situación, digamos. Vos no podés tener semejante déficit, ¿con qué lo financiás? No podés, ya la emisión monetaria que le dieron ya está en el límite, lo que permite la carta orgánica del Banco Central, que el Banco Central pueda asistir al Tesoro. ¿Con qué lo vas a financiar? La única forma de financiarlo es cobrando impuestos. O endeudándote. La provincia de Buenos Aires, como no pudo cobrar el impuesto a los ricos, se tiene que pedir teníamos que teníamos 11 millones de hectáreas que son dueñas de 211 sociedades. Que le hagan pagar $50 por única vez a estos parásitos, por lo que nunca pagaron y por lo que no pagan, $50 se hubiera juntado más de $550 millones. Son 211 familias o sociedades, Manu, ¿no? Viste que Robelli tiene tanta información y tiene, digamos, la pasión, ¿no? Sí, sí. Como argentino, que lo que dice, va hablando y se va enojando, digamos, ¿no? Claro, que es una cuestión muy injusta. Y bueno, ayer en la charla de Robelli quedó bien planteado cómo, digamos, él decía, el 10% del PBI nacional lo da el IVA. Y el impuesto, según, vamos a decir, los impuestos más progresivos aportan el 0,6% del PBI, digamos, cuando tendría que ser exactamente al revés, ¿no? No, es indignante. Y Robelli, con toda la información que tiene, se vuelve... Me encanta. Un abrazo grande, Horacio, si nos está escuchando. Ahora bien, el macrismo llegó acá para saquear, ¿bien? Está, por un lado, las causas de espionaje ilegal, Martirengo, La CIDE paralela, ¿no? La AFI paralela. Magdalani, Arribas, ¿no? Y por otro lado, está causa peajes. Esta semana se conoció que llaman indagatoria a Duhovne, Duhovne, Iguacel, Dietrich. ¿Te suena? Dietrich, ¿te acordás cuando iba en bicicleta? Sí. Qué canalla, ¿eh? ¿Cómo hacen cosas para...? No ven cara de giles, ¿no? Pero bueno. Ahí está en la denuncia Taylade, Leopoldo Moró, ¿bien? Que era, bueno, como diputados nacionales del kirchnerismo, digamos, porque esto no es todo el frente de todos, ¿eh? No, no es que estuvo Sergio Massa denunciando esto. Esto para ser claro también y ser justos, ¿no? De cuál fue la resistencia, de quienes iban a la justicia a decir, che... A ver, acá está viendo de los dos lados del mostrador. Claro. Tejes y manejes para robar. Robar el patrimonio público. Robar a los que, por ejemplo, iban a pagar el peaje, ¿no? Como cuando íbamos a hacer el asado de la radio a Foetra. Pasamos por acceso este. Y cuando pagás el peaje, ¿qué es lo primero que decís? Che, ¿no? ¿No? La gente que viene a laburar todos los días, digo, hay que pensar esto que van a escuchar en términos de los recursos que le hemos dado a estas empresas que siguen robando en el pueblo argentino. Los peajes son un robo. Yo creo que esto es algo para empezar a discutir cómo puede ser que sigan cobrando las tarifas que cobran. Escuchemos, Adrián Grana, él fue diputado nacional hasta el 10 de diciembre pasado y ahora es diputado en la provincia de Buenos Aires, uno de los denunciantes. Y la pregunta, después de que escuchen esto, es, ¿se hará justicia Iguacel, Dietrich? Duhovne. ¿Van a pagar? Sí, mira, casualmente junto con el diputado Trailar, con el diputado Leopoldo Moró y Carlos Castañeto, nos presentamos ante la justicia porque entendíamos que había una cantidad de irregularidades. En torno a lo que era el manejo de los peajes, fundamentalmente de las autopistas del oeste y la autopista panamericana. Todas estas cosas que son irregulares son mucho más irregulares cuando quien hace las demandas es la empresa Sogma, y quien es beneficiosa de toda esta manera de la empresa Sogma, que es la empresa Sociedades Macri.